nosotras y nosotros con nuestro posicionamiento abolicionista. Queremos dejar en claro esto y nuestro repudio a esta llegada y, por supuesto, desde nuestro posicionamiento, como dije, nunca vamos a considerar la prostitución como un trabajo. Nos parece que darle el nombre de trabajo a esa explotación de los cuerpos, a la cosificación de los cuerpos de las mujeres, no le está solucionando ninguna situación a ninguna mujer, sino todo lo contrario. Es necesario decir que nuestro país es signatario de una de las convenciones contra la tortura, contra la trata de personas, que claramente define que la prostitución y el mal que la acompaña, de esta manera textual, es incompatible con la dignidad de las personas. Y nosotros queremos decir que nosotros también defendemos todos los derechos humanos, pero para todas las personas. Y entendemos que no hay disquisiciones de tipo de libertad individual cuando se trata de reproducir la desigualdad entre varones y mujeres. Y la institución prostitución, que a ella nos referimos, rechazamos y repudiamos, es la institución más violenta, más opresiva que hay sobre los cuerpos de las mujeres. Hay una sociedad pampeana que ya se ha definido también como abolicionista porque ha tenido desde ya hace varios años legislaciones que van en ese sentido y que tienen que ver con la prohibición de los lugares de proxenetismo y explotación sexual como son los cabarets, primero en Santa Rosa y hace muy poquito también aquí en la provincia de La Pampa, en todo el territorio de La Pampa. Entonces, a dar espacios para que se reglamenten este tipo de explotaciones es un retroceso claramente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que creo tiene que ser entendida, como están diciendo las compañeras, como una política de Estado. Las mujeres tenemos fuerzas de trabajo y no somos objeto de consumo, eso nosotras y todos los que estamos acá y todas las que estamos acá lo tenemos claro. Mari, y como muchas de las que estamos acá, pertenecemos a la organización barrial Todas Somos Andrea. En La Pampa no hay nadie que desconozca cuál fue el trayecto de la vida de Andrea hasta que consiguió la muerte en manos de un proxeneta y un, por supuesto, femicida. Y esto es importante que lo tengamos en claro. El territorio, el cuerpo de las mujeres es la última frontera, es el aspecto más íntimo de construcción de la subjetividad de las personas. Por lo tanto, que nos definamos con la defensa irrestricta de los derechos humanos y rechazamos totalmente la prostitución como trabajo, tiene que ver con esto, que nosotras defendemos la decisión de nuestro cuerpo. Y para nada, consideramos que esto tiene que ver con una libertad individual. Lo que está propiamente hasta en la página de ANMAR, que es esta asociación que pretende sindicalizar a las mujeres. Ellas dicen que el 96% de las mujeres no tiene cobertura en salud, que el 51% no terminó la primaria, que el 73% no tiene vivienda, que el 86% es madre y no tiene acceso a políticas públicas. Esto claramente nos muestra que el Estado es cómplice de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, me parece que es importante que quede claro que la trata y la prostitución son lo mismo.